Bueno, muchas gracias, mucha suerte y vos podés, esperanos la torta, un beso grande. Muchas gracias chicos por los comentarios y la buena onda. Ahora vamos a escuchar West Can Talk de Miley y después quédate que te damos algunos tips para bajar de peso. Publicitario. Mozo, buen día. ¿Me traería maní y una cerveza? ¿La toma? ¿Si tomo qué? No, la cerveza, ¿la toma? ¿Qué es, una toma de pelo? La toma con hielo, entonces. ¿Qué? No, una cerveza fría, sin hielo. Bueno, pero ¿la toma? Sí, maestro, si no te lo hubiese pedido. Bueno, entonces maní y una cerveza, la toma. Ah, bueno, este es increíble. Si en lugar de en Quilmes, Otto Bemberg se hubiera instalado en La Toma, una cerveza La Toma tendría el inconfundible sabor de una Quilmes. Quilmes, el sabor del encuentro. Estás en Vale 97.5 y esto es Mica Chucha. En el continente más frío y más ventoso, en el único lugar reservado a la paz y la ciencia, una experiencia imposible está por suceder. Un viaje en barco y un show único para concientizar sobre el valor de la Antártida en el planeta. Coca-Cola Cero presenta Música Cero, un concierto exclusivo de Metallica en la Antártida. Para saber cómo participar, ingresa al fanpage de Coca-Cola Cero o en @Coca-Cola Cero-CL. Coca-Cola Cero hace posible lo imposible. Fin. Por favor, que hablando el alma me destroza. Acá volvimos del bloque y Mica nos va a contar unos tips. Bueno, sí, acá les dejo unos tips para que los ayuden a ver cómo alimentarse bien. Bueno, el primero que tengo acá es: obligate a comer sentado. Cuando lo haces de pie o caminando, se ingiere mayor cantidad de alimentos. No comas rápido y mastica bien, que te vas a sentir más satisfecho. No te comas ese favorcito de galletitas de siempre. Reemplazalo por una fruta que es mucho más sano. Hay que ingerir mucho líquido, entre 2 litros diarios. Ayudan a eliminar grasas. El deporte es fundamental para la buena salud. Para los que salen todos los fines y se quieren cuidar, les cuento que el alcohol tiene muchísimas calorías, así que atenti. Y por último, no hagan esas dietas que bajan 5 kilos en una semana porque nunca funciona, son lo peor y te hacen sufrir más y es una tortura y no es una buena dieta porque no te alimentas bien. Bueno chicos, espero que les sirvan estos consejitos, nos vamos despidiendo, gracias por tu compañía, esto fue Mi Cachucha, espero el próximo jueves 10:30 por Vale 97.5. Igual quédate que ya comienza, pum para arriba con Diego y Miguel.